exacta compañía de Alfredo Villalobos. Bueno, Alfredo, cuéntanos, vemos que en el transcurso cuando usted se dirigió a una emergencia, sufre una agresión de una persona particular. Sí, efectivamente, cuando llego a la intersección de calle Valterio Humer, antes de llegar a San Agustín aproximadamente, me estaciono para fijar en qué calle era el llamado, en el cual venía la dirección Las Máquinas, y un peatón cruza y me ataca la camioneta con un bolso o algo contundente que andaba trayendo, me estriza parte del parabrisas en la parte delantera. ¿En un momento le indicó que era una emergencia? Efectivamente, me identificó como voluntario, pero la persona siguió su transcurso, así que obviamente me dirigí a la emergencia sin tomar alguna represalia, debido obviamente a que uno conoce a las personas, y sobre todo si cometió este acto prácticamente vandálico, mejor dar un paso atrás. O sea, no comparto la actitud de este personaje o este caballero, si se le puede llamar así, porque frecuentemente concurrimos a este sector de emergencia y nunca tenemos problemas con la gente, al contrario. Pero obviamente no se comparte la actitud de estas personas. Parte del proceso a lo que estamos abocados como bomberos voluntarios. Ok, capitán, muchas gracias.